Real hasta la muerte, oíste. Aquí pensando en tu cuerpo. Estas botellas están haciendo efecto. Y en tu foto no comento. Pa' que nadie sepa de lo nuestro, no. Y anda en la Mercedes, tintia de camino pa' allá. Tu amiga me dijo que anda solía. Si quieres la dejo parquear, podemos.